experimentar. Que no importa el lugar, las amigas me quiero llevar. Obsesión fatal es lo que tengo, baby. Contigo quiero experimentar. Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar. Obsesión fatal es lo que tengo. Conoce los hombres así son. Antes que se acabe la season, nos vamos tú y yo y tu amiga pa' un trisón. La que beba, la que fume, que hoy andas con el que más consume. Yo soy otra cosa, una me lo agarro, otra se lo rosa. Yo doy pa' las dos, ninguna se me ponga celosa. Compartan que si se dejan llevar, se jaltan. Vacilen a los que llegan, todas las que faltan. Venten, yo sé que sus pensamientos no mienten. Y lo que quiero es que experimenten, pucho. Se te contamine, la pongo a mamar otra vez, pa' que te animes. Vamos a bebernos algo, vamos. Prendamos algo, tú sabes, baby, yo soy un palco. Si quieres tú, sí, yo te lo traigo. Mañana es sábado y es fin de semana largo. Y al bellaqueo visual, supéralo. Vamos pa' la parte física y pruébalo. Dale más a tu amiga, compártelo. Y lo que salga entre las dos, divídanselo. Yo sé que tú quieres también, a tu amiga le gustó. Eso le doy a la taza a la vez, aprovechando el momento. Yo voy soñando despierto. Es la obsesión, fuerte la emoción, difícil de describir en una sola canción. Lo que siento por ti se va de este planeta. Coqueta, quiero contigo una noche completa, tal vez una semana para darte con ganas y le cuente con detalles a tu hermana. Vámonos, yo prendo algo y si quieres para mañana tengo besos, amor y bolsillo lleno de lana. Pa' que aprenda, mano, te sorprenda, que si me das la verde te hago parte de mi agenda. Como yo no hay quien te prenda, tú eres mi encomienda, vine a ser de tu vida. Al medio tirate, que ya solamente con mirarte se nota que tú estás como guapa chocolate, caliente y viento ardiente, como pa' pegarte el diente, pero suavemente, cariñosamente, como pa' morderte el cuello, a los vampires aprovechando ahora que estamos fire. La temperatura de tu figura, textura, soltura, una locura. Si quieres venirle a tu amiga, no ve que se decida, que porque sigue mirándome. Y cada vez que nos encontramos muy profundo nos miramos. Ya la pillé deseándome. Obsesión fatal es lo que tengo, baby. Contigo quiero experimentar. Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar. Obsesión The official remix, baby. El Dalmatian, el Boggy Sucio, Luigi 21 Plus, Ozuna, Ucho, Dalkiel, y este servidor, J Álvarez, el dueño del sistema, JX, Oídos Fresh, Urba, Rome, Montana, the producer, on top of the world music, baby. Dímelo, Coyote.